callados, testigos mudos. Mundo teñido de violencia, pervirtiendo la inocencia. Su ley es una trampa, es un fracaso. Policía, jueces y fiscales abusan de poder, ustedes son criminales. Policía, jueces y fiscales burlando la justicia, si todos son iguales. Policía, jueces y fiscales abusan de poder, ustedes son criminales. Policía, jueces y ahora escuchemos desde Rosario, Argentina, a Cuatro Sudacas con el tema Lo que quería decir. Encontré un lugar para estar solo procesando información. No me voy de acá. Siento que pierdo el tiempo. Desde Lima, Perú, Los Carpinteros nos traen el tema Todos Somos Falsos. Todos somos falsos. Todos somos falsos. Deja y te lo cuento hoy. Deja y te lo explico. Va Julieta, he descubierto que en la historieta la Cenicienta tenía pie de atleta. Sé que todos giran torno al dinero y que Usain no llegó primero. Que el gerente vive en el cerro y que el hortelano nunca tuvo perro. Hay que estar bastante alerta, no existe ninguna oferta. Te engañaron con un cierra puertas, la bella durmiente siempre está despierta. En esta cloaca soy otra rata, solo soy tu amigo si estás con plata. Lo que fortalece también te mata, el chorro que te roba es mi pata. Sé que los estudios no son importantes y que Bill Gates es un ambulante. Vende chicles en los restaurantes, la mona viste de seda y se vuelve un elefante. No hagas caso al que te dice amigo, solamente gente que juega contigo. Hazme caso, haz lo que te digo, si hasta tu enamorada quiere estar conmigo. Todos somos falsos. Todos somos falsos. Sale meretrices. La gente que sonríe para deprimida, la gente famosa está aburrida. El más millonario es potencial suicida. Los ladrones más comunes son los policías. Escucha bien atento porque te lo explico. El campesino mager maneja un tico. Los pirañas de su barrio cantan villas. Cinco el camarón que se duerme jatea bien rico. Todos somos falsos. Todos somos falsos. No, no. Deja y te lo cuento. Checa también soy falso, checa también soy falso rata, checa también soy falso, checa también soy falso rata. Mira y delira, todo es de fantasía, todo es falsa poesía. Te lo dije porquería, porque todo lo que dije solo era una mentira. Mira cada día te robo la alegría. Checa también soy falso, checa también soy falso rata, checa también soy falso, checa también soy falso rata, checa también soy falso. Todo es falsa poesía, te lo digo porquería. Porque todo lo que dije solo era una mentira. Mira, cada día yo te robo toda la alegría. Se decía que vivía, ahora soy tu pesadilla. Día a día me encargo de robar tu... Etílicos desde México nos trae el tema Enferma Sociedad. Miran hacia ti porque tienes un tatuaje y ganas de escupir. No represión, no discriminación. Vas muy feliz con tu novia sentada en el autobús y todos se alejan porque es del mismo sexo que tú. No represión, no discriminación. ¿Cuándo vamos a cambiar el pensamiento de esta enferma sociedad? ¿Recuerdas que en el colegio siempre alguien debía pagar? Las burlas eran el precio por muy gordo y feo estar. No represión, no discriminación. Esa canción es para el pueblo que humilde va a trabajar y todos los diputados me la vengan a chupar. Al presidente yo le deseo la muerte. ¿Y cuánto vamos a aguantar el sur? puros no morimos sin luchar. Este es nuestro puro, prejuicio te encontrarás. Este es nuestro puro combinado con ska. Este es nuestro puro que unidos vamos a estar. Este es nuestro puro, no morimos sin luchar. Este es nuestro puro, prejuicio te encontrarás. Este es nuestro puro con conciencia hasta el final. Ahora escuchemos desde Cusco, Perú, a la Yenkis Guarox con la canción Transfusión. Desde Cuba, Catarsis nos trae el tema Viejo Loco. Ignorados, desanos y viajes locos. tal amigos? Iniciamos este set musical con novedades. Esto es Aeropod y el tema es Los Jardines. Felino y el tema es abducciones. Thank you. Ellos son los Niños Vudú y nos traen el tema Girasoles. Aires, Argentina, y el tema es Bambú. Thank you. y el tema Joven Violencia. De Costa Rica y el tema es Mediterráneo. Mediterráneo, de los contrarios. proviene desde el interior del país. La banda es Los Andariel y el tema es No Pensar. Precipicio y el tema es El Mejor de los Mundos. En el último EP de la banda Apagón y nos traen el tema Maltratado por Todo. Mis pasos dejan ser en las paredes. Escuchemos ahora desde León, España, a nuestros amigos de Gandaya con la canción Una de las de antes. La banda peruana La Toy nos trae el tema 12 en el pecho. Un policía, un asesino, un delincuente, un informado, siempre listo para robarte en la calle, en cualquier lugar. Echa la trampa, echa la ley, La policía es la ley, es la maldita puta autoridad. Y tiene permiso para dispararte, dos en el pecho y uno en la cabeza. Dos en el pecho y uno en la cabeza. Dos en el pecho y uno en la cabeza. Dos en el pecho y uno en la cabeza. Dos en el pecho y uno en la cabeza. Y así estamos llegando al final del programa. Ya saben que pueden escribirnos a los correos programamixtura@yahoo.es o programamixtura@gmail.com. También pueden visitar nuestro canal de videos buscándonos en YouTube como Programa Mixtura. También nos pueden seguir a través del Facebook como Programa Mixtura Oficial. Y nos despedimos también de las radios que nos retransmiten. En Chile nos escuchan a través de Radio Aucan en los 97.5 de la FM en San Fernando, Chile. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, estamos saliendo a través de Radio FM Play en los 98.1 de la FM. En Lima estamos saliendo a través de Radio El Cubil. También nos pueden escuchar en España a través de Asalto Mata Radio Rock. En Costa Rica salimos a través de Beneficio Interno Radio. Y en España también salimos a través de Onda Toledo. Finalizamos esta edición escuchando a nuestros amigos de Endemia con el tema Juan. Se llama Juan, es uno más de la cuadra municipal. Tiene familia, no es sueño, si le gusta el rock and roll. Sale temprano a trabajar con la mochila en su espalda y con sus gafas le da la cara al sol. Pecho al viento y cara al frente, camina alegremente, sabiendo que su sueldo no llega a fin de mes. ¿Y qué más ha pensado Juan? No estoy dispuesto a robar, que soy honrado y el tiempo lo dirá. Ya te cagaron, ya te cagaron. Mejor te vas de este lugar, no nos alcanza para pagar. Ya te cagaron, ya te cagaron. Todo tu universo se cagó. Esto es así, no hay otra más. Eche pa'lante y busque brete que no alcanza pa' pagar. Solo hay ladrones, embusteros que se roban la verdad. Se llama Juan, es uno más de este sistema criminal. Ya te cagaron, ya te cagaron. Me corté de este lugar, no nos alcanza pa' pagar. Ya te cagaron, ya te cagaron. Todo tu universo se cagó. Todo tu universo se cagó. Parar, dime que amigo te va a ayudar. Es el espejo de la sociedad.